Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts després de la parada estiuenca. Benvinguts aquí a Metal Vortex. Benvinguts al 107.2 de la FM. Benvinguts a què més? A Salto Matar Radio Rock. Benvinguts a nostre Facebook de Metal Vortex. Benvinguts un altre cop. Naltros és que estem contentíssims de tornar a estar aquí a través de les zones, però el puto problema és que no sabem quan aquestes zones s'escoltaran i quan arribaran al seu final. Seu final, entre cometes, per dir-ho d'alguna mena. Així és que, benvinguts a tothom i anem a començar la nova classe d'estudi del heavy metal, que és el que acostumem a fer. Diguéssim, vosaltres podeu fer cas a l'estudi que jo faig, però no feu cas ni als acompanyants. No podeu fer cas a Miguel, a Àngel, a Sergio, a Pep. Hola. No podeu fer cas a cap d'aquests. Bona nit, xavals! Bona nit! Bueno, jo la pregunta primer, vull fer la pregunta, és que si aquest estiu el David s'ha continuat llevant i esmorzant amb la seva tassa, jo por la cervesa. Por la charla que está dando, yo creo que sí. Creo que no va a deixar, ¿no? Yo tengo una exclusiva, Messi se queda, ¿eh? ¡Oé! Madrid se quema, Messi... No, no lo esperabais, Madrid... ¿eh? Ah, no era 6, ¿no? No era 6, ¿no? No era 6, ¿no? Pues bueno, que sapigueu que teniu aquí el millor conjunt de persones que es podeu trobar al món presentant heavy metal. Encara que torno a repetir que no els hi feu ni puto cas, només feu-me a mi. Ara ja pots repetir tu el que tenies de repetir i dir-me un altre cop. Yo repito, yo empiezo. Buenas tardes, amigos. No noches, buenas tardes. Aquí empezamos de nuevo, aún estamos con el tema este medio pandémico, pero nosotros vamos a dar un poquito de normalidad al tema y poner aquí buena música como siempre. Claro. Vamos a empezar el clásico de la semana con un grupo de la nueva ola. ¿Qué os parece? ¿De la nueva ola? Hostia, estás. De la nueva vieja ola. Estamos hablando de la nueva pandemia. La nueva pandemia. Y en este caso, una novedad que no es ninguna novedad, sino demos de las primeras épocas de 79, no ve, tío, no ve, no ve. 80, 80 y 83 demos. Hay canciones, sale hasta las primeras demos que no estaba ni el Cronos de cantante, que esto es relevante. Ya saben que parlas de Venom. No estaba Cronos, parlas de Venom. He hecho Venom. Eso no. Lo bueno de estas demos es que a veces, como tenían un sonido tan especial, a veces las demos suenan mejor que ellos en los discos. Porque después estaban los que mezclaban, que bueno, no sabíamos si bebían mucho o no sé cómo iba el tema. ¿Estaban tas? Claro, tío, 8,90 de entrada, esto me lo he comprado. Bueno, vamos a poner un tema que conoceréis todos, que yo creo que suena mejor aquí. Solo pondremos un extracto porque es larguísima. Y es un tema súper ambicioso, que evidentemente a grupos como Dream Theater y tal pues les influenció. Es el tema At War with Satan. Hostia, 20 minutos. La introducción. ¿Cómo? Un día de pluja. No, volvemos solo 5 minutitos hasta que nos casemos. Vale. Es que he entendido 20. Venga, ahí tenéis a Veron. We'll be right back. Sí, sí. Bueno, amigos, ahí tenéis un extracto de este hit de los Venom. Se me ha hecho corto, pero muy corto, ¿eh? Como sabéis, pues fue un salto adelante de esta banda Al vacío, ¿no? Un salto para un tema progresivo, que decían, excesivamente díselo progresivo. Díselo a Miguel, a ver, pregúntale si es progresivo. No sé, o no. Mis lentes. Miguel, si ha visto la conexión. Mis lentes después sí son progresivos. Ha habido esta moda y tal de... Pero es que ellos ya escuchaban a Pink Floyd en su momento. O sea, ¿dónde está el Miguelot, tío? El progresivo, ¿dónde está? Está por ahí fuera. A ver si da positivo. Ya está fuera. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con otro. Al termómetro de aquí de la radio. Que sapigueu que la persona que ha durat, que ha donat més, és 36 i mig. S'ha tornat a fer la prova, 36,6, 36,7, 36,8, 36,9. I és Sergio. Es Sergio el que ha durado eso. No fue un ni puto cas porque es la birra. Yo soy un volcán, aviso. Es la birra, pero tú no estás cachondo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo también de, bueno, en este caso muchísimo más reciente, una de las grandes esperanzas que hubo en el metal. Estamos hablando de los suecos Wolf, un grupo que apareció en el año 2000. Y bueno, en esa época cuando nadie reivindicaba el heavy metal más clásico, pues estaba esta peña. La verdad es que no han tenido nunca mucha suerte. ¿Y por qué los pongo? Porque la verdad es que hay un cartel para febrero que es súper extraño, que tocan Raven, tocan Wolf y cuatro bandas más en el Bóveda. Y yo pregunto sobre la mesa. ¿El mateix día? El mismo día. En la Bóveda, el mateix día, tancat. Sí, exacto. ¿Y qué comienza? ¿Las 11 del matí? Pues claro, digo yo, pero, que sé, pero es que aparte yo no sé... Esto, claro, será un concierto que encima te valdrá 30 euros máximo. Por lo tanto, yo no sé estos grupos lo que deben ganar con estos conciertos, porque aparte ni se llenará el Bóveda, ni se llenará, ni mucho menos. Pero bueno, no deja de ser un concierto pues underground. Es lo que hemos hablado mil veces. Bandas noveles heavy de hace 10, 15 años no van ni Dios. Grupos de trans metal son para la sala. Exacto. Y los Raven, pues... Bueno, se continúa. Y los Raven siempre han sido una banda, pues bueno, pues... respetada, pero bueno, que no, yo, que no es un grupo de los que traiga mucha gente. No, concretamente, Raven, eso, vendrán, además en febrero, que ya verás, ya veremos si se puede hacer o no, y vendrán con Crystal Viper, Wolf, Kill Ritual y Cyber Strike. Los promotores ya han dicho Crystal que Viper. Los que vayan a este concierto, es 28 euros, sí. Ya ves. Los que vayan a este concierto no sé, tendrán prioridad sobre la vacuna, que lo sepáis. O sea, ¿vale? Si vais al concierto tendréis vacuna. Eso es lo que te ponen también en el... Seréis considerados de riesgo. Exacto, de riesgo. Y os pondrán la vacuna, bueno, nada más salir ya, clasca. El meu problema es que no sé qué tenéis en contra de las vacas. Pues nada, ahí la está la vacuna, siempre, la vacuna, la vacuna. A tope, ha venido a tope, no esperábamos menos. Bueno, pues nada, amigos, ahora poneros la música a todo gas, que os va a salir, o sea... Os lo va. No sé, os va a salir mucha rabia, empuja, por dentro. Empuja. Vamos a poner One de su segundo disco, Black Wind, y el tema Genocide. Right. Vaya caña, amigos. Espero que con este par de temas habéis despertado de ese letargo de ese mes ahí metidos en el camping y haciendo el vago y esas cosas. Supongo que os habréis levantado. Chavals, a tots aquells que he pogut fer vacances, que sapigueu que el 7.2 de la FM Metal Vortex no hem fet vacances. I que sepáis que hi ha alguna que s'ha passat de 37... 37 por aquí. Sergio va pujant de temperatura cada vegada que va al termòmetre. No us oblideu, mira, a nostre Facebook, la foto de Sergio pujant la temperatura. No us oblideu, mira, al nostre Facebook, el Facebook de Metal Vortex, que va pujant la temperatura cada moment. 37, lo que te estic dient, 37. Anem pujant, anem pujant la temperatura. Tres i xapamos, tres dècimas, amigos. Bueno, pues... tres dècimas. Bueno, pues Miquel, lo más turno te cambia de estadio, bueno, ¿vale? Lo primero es saludar a la audiencia, dar muchas gracias. Ya me extrañaba a mí que te llegues allá y que me digas, pujame aquest micro. Joder, macho. Ya me extrañaba a mí. Eso es un altre efecte o del alcohol o de la febra. ¡Un altre tío que está pujando en febra! Entre los hermanos, ¿sabes? Menos peligro. Madre, de verdad, que eso no cambia, que estemos un mes de vacanza, dos, tres o cuatro. Bueno. Espérate que te empiece a brillar el cerebro, que ya mismo te está empezando, ya te está empezando a brillar. Pásate por ahí por la mano. Perdona, primero definéis más cerebro, porque yo no... Se busca. Compañero, aquí la ayer no cambia, pero... Se busca. ¡Venga, Miquelo! No, cuando me dejéis. Me dejéis, oye, no, me dejéis. Quería decirle a la audiencia... Se buscan. Bueno, vamos con la... Nueva temporada, viejas costumbres. Vamos a seguir y vamos a... ¿Qué te ha parecido el tema progresivo de Venom? El progresivo de Venom no lo he acabado de escuchar. A mí se me ha hecho corto, vuelvo a decirlo. No, hemos puesto un fragmento. Dejarlo ya casi no. Y nada, si queréis, no, pues igual. No era el 23, no hemos participado nadie. Seguimos y ya acabamos. Bueno, pues nada, primero agradecer a la audiencia. Ayer puse la publicación en Facebook de que hoy había un programa, incluso pusimos el evento y ha tenido una gran acogida. Hemos llegado a más de 1000 personas, a más de 1000 personas la publicación. Y bueno, y eso, muchos mensajes pues de apoyo y tal, de que de nuestro retorno. Así que lo primero, agradecer a la audiencia. Y agradecer a los compañeros que me hayan dejado agradecer a la audiencia de esto. Que me está haciendo apoyo un lío. Que aquí venimos por esto. Urian Gil, ¿qué es esto? El primero, a ver, que te pase la portada. A ver, a Sergio, calla. Este eres tú, de recién levantado. Que se buscan. Bueno. Sin afectar. Y vamos a seguir con la... Vamos a seguir con la música. Y bueno, pues en esta durante todo este confinamiento, la verdad es que no hemos tenido una puta mierda de conciertos, pero sí que han ido saliendo muchos discos. Pepe sí que haya estado de concierto, a dos, a unos pocos. Bueno, yo también estuve en uno contigo. Bueno, sí, si a septiembre brote como un ser, pero bueno, a septiembre como animal de compañía, va. Aceptamos brote. Sí. Un saludo a los de brote, que sabemos que nos escuchan. Ah, bueno, y, de la claro. Ah, aquel que no se puede... Y luego, pues no han habido conciertos, es cierto, sí, que han habido ahí en el pueblo español algunos de versiones. Sí, tributos. Pero bueno, no hay giras. No. Diremos que no hay giras. Sin embargo, están saliendo discos, la verdad es que muy, muy importantes. Uno de ellos es el de John Petrucci. No tanto porque John Petrucci saque disco, obviamente llevaba 15 años sin sacar disco en solitario, pero lo importante de este disco... Es que ha vuelto con Mike Porno y a la batería. Esto puede significar... Tironito, sí. Ya sabemos lo que puede significar. Sí. Si estos dos se llevan bien... Sí. La batería ya está haciendo el ERTE, ¿no? El batería ya está en ERTE, el Mangini ya está preparando el ERTE. Pero dice que es por las parientas también. Yo ya fui en ERE, a mí se me acaba el ERTE ya. Hace mucho, ¿eh? Ah, es que las parientas son muy amigas. Ahí. Bueno, estáis en la brecha, ¿no? A ver. Pero bueno, que realmente se juntaron, ya hubo estas navidades, ya estaban juntos en una cena de Navidad. Y bueno, el caso es que publica... Estaba en la mesa al lado el Pepe, ¿eh? ¿El Pepe? Petrucci, tú tampoco puedes. Bueno, vamos a poner el tema ya. Jodido de la vista, ¿no? Sí, pero veo menos con Petrucci. Es que igual que yo, vemos menos con un gato de escalón. No, macho, bueno, el caso es que estoy yo cobrando la mitad, el doble a la peña, ¿sabes? Porque no veo nada, ¿sabes? Me ha un siglo, ¿sabes? Y unos metes palos que pegue toda la peña, porque claro, ¿no? O con el tornillo, venga, vale. Un cero más, ¿no? Yo llevo progresivas, la, ¿eh? La cosa, ¿sabes lo que pasa? Que estas cosas que vienen nosotros, la audiencia no es, no las veo. Mejor. La coma de los 7,3. Ya va subiendo. Cada vez que miráis un pitido, un pip, es la temperatura de Sergio que a va dos subiendo décimas a décimas. Bueno, vamos a terminar ya, porque claro, si no vamos a esto, y total, al ritmo que vamos. Tres temas. El disco se titula Terminal Velocity y la canción que vamos a poner es la cuarta del disco, para mí de las mejores del disco, Gemini. Y además, fijaros, porque a mitad de la canción hay un interludio así con guitarra española, así un poco aflamencado, que la verdad es que vale mucho la pena. Así que ahí tenéis a John Petrucci y atención a la batería, Mike Porno. Y decir que también, pues, Dave LaRue está al bajo, que ya había participado con él también muchas veces. Así que nada, ahí os dejamos a John Petrucci y este Gemini. Ahí hemos tenido a John Petrucci, un tema fantástico, mostrando obviamente su habilidad a la guitarra. Y si os habéis fijado en al Mike Porno y a la batería, la verdad es que le da un toque muy, muy especial. Y como decíamos antes, Maggini haciendo las maletas ya. ¿Qué te ha parecido el tema? Has estado muy observándolo muy de cerca, ¿no? Muy virtuoso. ¿Me equivoco o no? Pues bueno. Continuamos y lo primero, hola amigos y amigas. Esperen, Neme rayar al Pep. Que el Miguel se empreña. No, va. Deja la tontería. Venga, va. Bueno, hola amigos y amigas metalborcianos, que espero que hayáis pasado un buen verano. Vale. Y bueno, con la mierda del corona puto virus aquel, pero bueno, y dicho esto, os traigo para empezar mi set una banda de Toledo que me ha presentado mi amigo Fernando Manzanero. Toledo Steel. Toledo Steel. No, eso no. Una banda no. De Toledo. Pero Toledo sí lo vimos ahí en mi barrio, sí. En el mejor barrio de Barcelona. Dicho esto, que hacen un metal muy a tener en cuenta, y me refiero a Unnamed, que formados en el 2003 y aunque han tenido algunos parones, ahora tomaron de nuevo la formación con algunos cambios, y aquí os traigo lo que va a ser su primer disco. Suena bien, ¿eh? Sí, suena bastante bien. Con su primer disco llamado Oscuridad, con el tema Destruye Represión, muy acorde con lo que está pasando pues, ahora mismo en este país. Y sin más vara, para que nos dé tiempo a poner como mínimo tres temas por cabeza, aquí tenéis a Unname con el tema Destruye Represión. Aquí está Leo. Suena muy ACEP, ¿no? Puede ser. ¡A tope! ¿En qué sistema está grabada eso? Otro cortito. En el sistema de Asempra. ¿O pongo la suite? El de Asempra. ¿Verdad, no? Sí. La portada mola, no, la verdad es que sí. Es MPG4, pero... no es MP3. Ya, parcho. ¿Has visto White Album? No está correctamente, ¿vale? No lo sabías, el primero. El mirarem de recuperar ara mateix i passem a, diguéssim, a alguna altra història, no? Àngel, què tenies preparat por ahí? És un sistema que no ens admet ara mateix a... La tecnologia no... Espérate que está el Miguel y todo es posible con el Miguel, ¿eh? Bueno, mentre anem solventant lo que és el tema de... Lo que és el tema del Pep... Doncs, Està en boxes ara mismo, s'està recuperant. Doncs anem a continuar amb alguna altra història. Què és el que es vas a portar, tio? Gràcies, David, i buenas noches a todos nuestros oyentes. Después de esta oportunidad, mientras Pepe está en boxes, reparando aquí, es que todo el equipo como loco, reparando. Hay incluso mal humor, Sergio está 37,2. En fin, vamos con... después de esta... Vamos a dar por finalizado, ahora sí, oficialmente, el verano... Y con la banda mascota del programa. Hablamos de los abominables Type O Negative de Brooklyn, New York, con el álbum que lo petó todo desde el sello Roadrunner. Hablamos de ese Besos Sangrientos, con una portada muy, muy sensual y con esos ritmos que evocan a artistas como pues eso, Santana, los Doors, incluso los Faith Force de Birmingham y sobre todo los Beatles, los Beatles. Hablamos de ese tema que me encanta, que es ese Summer Breeze, esa brisa de verano. Con todos vosotros, Type O Negative. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese cañonazo de verano, esa brisa de verano, y efectivamente nos habéis enviado muchos mensajes, y también, también habría que destacar en estas influencias en este tema los Beach Boys, ¿no? Bueno, bueno, ¿no? ¿Quines veces pardas parles? Lo digo por la no, en tema del traballengua. ¿Quines veces pardas parles? El traballengües, és capaç de repetir-ho? És que és un tema... Perquè si no, us podeu demanar... Acaben de dir per Messenger que no s'escolta. No sé. Hòstia. Messenger, és que Messenger no l'utilitzem, tio. Acaben d'enviar un missatge que diuen que no s'escolta bé. No sé. Però Messenger pues, no s'escolta. Pues era un tema molt refrescant, este, eh? Bueno, no? Pues continuem després de la... Ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí. Ha habido unos problemas... De cómo se ha grabado el PEM. Pero gordos. Gordos, sí. Bueno, y seguimos con lo de antes que... No, no, es que cuando te envían una música, has de comprobarla primero. Ha sido un fallo mío. Bueno, pues seguimos a lo que iba. Después de esta que se ha podido arreglar, nuestro amigo Miguel, como siempre, que es un máquina en esto del ordenador. Y bueno, seré breve. Un grupo llamado que vienen de Toledo, gracias a mi amigo Fernando Manzanero, que me lo ha pasado. Un grupo que se llama Unnamed. Con el primer disco que sacarán que van a sacar ahora, llamado Oscuridad, con el tema Destruye Represión. Y aquí os dejo a Unnamed. Hoy que habéis tenido esta gran banda de Toledo que hace un metal acojonante llamada Unnamed. Y bueno, para todos nuestros oyentes, que es el primer día que estamos aquí. Bueno, yo como siempre estoy una mica radicalillo después de las consecuencias de lo que estén pasando. Y una cosa y la otra. Y siempre hay crisis de desesperación, ¿no? Per dir alguna mena, l'altre dia vaig ficar la pota. Vaig anar cap a Barna, no me'n penedeixo. Vaig estar a Revolver i pues, vaig mirant lo que eren les ofertes, lo que eren les històries aquestes. I dic, hòstia puta, tio, està el de Sepultura de l'Arais a 5,90 €. Dic, joder, pues me l'agafo amb 5 temes extras. I claro, arribo a casa i ja tenia el de Sepultura. El Arais. I pues bueno, la versió d'Orgasmastron valia molt la pena. Ah, sí, no sí, és... sí, gran tema. Valia molt la pena. Tema, després n'hi havia sí, un pre... sí, sí, sí. 4 temes, això, n'hi ha un pre de lives. Una cosa aquesta, pues vaig dir, pues mira, sí, tio, pues aquest tenim pel cul, David, el tens repe, però amb, amb uns extras que no surten a cap lloc, no? Però el crit de desesperació de Sepultura quan pràcticament van ser expulsats de Brasil per les crítiques, no van ser amb els Roots, van ser amb el Arais, i és el crit de desesperació, el Desperate Cry, el que van marcar en aquell moment, és l'Arais el que marcava la seva desesperació per la política brasileira, perquè van tenir de ser expulsats i tenir de marxar com social alcohòlica als Estats Units a fer les seves històries. Pues el tema és aquest Desesperate Cry. Aquí teniu Sepultura! Segur que tothom el recordeu. Sí. Casi lo sentí. We'll be right back. Doncs aquí teníeu, doncs, els senyors de Sepultura, pues, donant la seva canya profunda, per dir-ho d'alguna mena, i és un tema que avui per mi és oblidable. Els temes que pugui ficar avui jo, pues, seran segurament, pues, una mica protesta per no el tema de negacionisme. Simplement, algú ha vist la pel·lícula V de Vendetta? Sí. Algú l'ha vista? Sí. Pues a mi sembla una situació molt semblant. No sé per què una pel·lícula del 2004. Un revólver, no sé per què llevas un revólver encima. Quería hacer un inciso antes que le tocara el turno a Sergio. Saludar de aquí a mi amigo Fernando Manzanero, que nos está escuchando desde Toledo, y como lo prometido fue desde... Es rima, Manzanero Toledo. He colocado a sus amigos un Namet. Un abrazo y saludos, Fernando. Ay, ay. También desde México. Bueno, amigos, desde México. Tema número... No. Vale, digan, la no. Bueno, pues nada, amigos, voy a poner ahora el disco de, evidentemente, el lanzamiento más grande que ha salido en los últimos tiempos. Estamos hablando del último, los Purple, Deep Purple. Como sabéis, esa, la gran leyenda, que Pepe fue este fin de semana a ver lo más parecido a los Deep Purple, ¿no? Sí, no, la verdad que... ¿Tocaron algún tema de este disco o que no? ¿Cuál es el último? El último, de Hoss. No salían con la, yo más que nada con la cafranda. Yo más que nada de los temas de la vieja escuela. Seguro, eso es lo que iba a decir, ni del último ni de los 10 anteriores. Ninguno de la etapa Morse. Pero estaba ya en Page, ¿no? También. Siempre está en todas, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, ¿qué os puede decir de este disco Hoss? Pues nada, que es un lanzamiento que vale la pena comprarlo, porque te viene con una camiseta y te viene con el... La edición coleccionista. No, 18 euros. Ah. 18 euros. Me ¿con la samarreta también? Sí. Me compré el disco y me dio la camiseta. ¿Y la samarreta está guapa o no? Bueno, es una camiseta te queda justita, que en un momento dado te la puedes poner en el Corte Inglés y tal, y pasa por no sea una camiseta heavy. Vale. Sale el astronauta este y con Deep Purple aquí. Pero bueno, pero es negra. Como dice, sí, negra. Como dice el refrán, es rosa. Es Sergio, como dice el refrán, a caballo regalado. Ya te digo, cuando me dio la camiseta digo, bueno, esto ya pinta bien. Bueno, pues nada, amigos, ¿qué os puedo decir de este disco? Ahora que están diciendo los críticos, ahora que Purple vuelven a estar en la palestra, después de haber estado muy defenestrados, de que, bueno, gran banda, no sé qué, gran disco, hacen lo que les da la gana, y efectivamente hacen lo que les da la gana, pero es verdad que si este disco lo hubieran sacado hace 20 años, los hubieran apaleado, dilapidado, ¿no? Porque aquí hay rock and roll, aquí hay de todo. Menos, al contrario que en el anterior LP, que sí que había algún par de temas jarro que podías decir, hostia, esto... Este es un disco que, evidentemente, para el que le gusta el hard rock y sobre todo los Purple antiguo y tal, pues poco va a haber por aquí. Aquí que podemos hablar de que Don Airey, estupendo, el teclista, y sobre todo Steve Morse, que se pega unos grandes solos, la verdad. ¿Como en Birds of Prey, del anterior álbum? Sí, se pega solo, aquella, ¿eh? Se pega en vez de hacer el blu blu blu que hacía tipo Satren y tal, que es lo que le gustaba a él, con el Bob Ezrin, que es evidentemente el tío que les ha dado el empujón. Son solos más alargados de estos que jode, de estirar las notas, como hace el Birds of Prey, la anterior. Claro, pero que eso viene del otro, del guitarrista de los Pink Floyd. Es un tío de ¿sabes? De notas largas, ¿no? Mola, mola. Bueno, vamos a poner un tema que es, bueno, de lo que podríamos decir aquí está Miguel, pues progresivo, ¿no? Para aquí rock and roll y temas progresivos. Y rock and roll. Pero rock and roll de verdad. Y progresivo y, también, ¿no? Y progresivo. Pero, progresivo. Pero este tema es progresivo, pero dura 3 minutos. Entonces yo creo que va perfecto para lo que es el programa. Pues eso es una intro, no puede ser un tema progresivo. Y si no es rock and roll, ¿no? ¿O qué? Y si no es rock and roll. Bueno, pues nada, amigos, aquí tenéis Juash y el tema The Power of the Moon, el poder de la luna, fucking luna. Bueno, després d'aquest boire que has ficat, que collons has ficat? Tengo que decir, y muy gráfico, y os remito a la portada del álbum. Para mí es un tema que se disgrega, que se disgrega igual que el astronauta, ¿eh? Se disgrega este tema. Flush. Es de bueno, flush. Deciros que sobre todo uno de los personajes que se mantiene en buena forma es Gillan, en un tono de voz bajo, pero que a él le ayuda y queda más que digno. Bueno, más sí. que digno. Bueno, yo creo que esta aceptable. Es su zona claro, de confort. Aceptable, sí. Yo creo que ha encontrado su zona de confort. Totalmente. Y de ahí no se mueve ni para atrás. Y los que realmente sujetan el grupo sí. son realmente los más nuevos, que son Aire y, sí. Y el guitarrista. Totalmente. Son los que lo que meten ahí un poco de calidad. Obviamente, claro, la base rítmica es tremenda y nadie duda de su calidad y de su potencia, pero en estos temas donde baja la potencia y es solamente es otra historia, y como bien decía Ángel, creo que el tema se va diluyendo poco a poco. Poco a poco, sí. Empieza que a lo mejor reclama tu atención, pero se diluye de una manera. Es que no puedes poner ningún tema de hard rock, porque no hay ninguno. Claro. O sea, no hay ninguno. Mientras que en el otro, la primera, me pareció un tema excelente. La primera, además tenía una... La taberna aquella que te gustaba mucho. ¿Qué taberna? Una taberna o algo así. Que no, había una de una Rock and Roll Star o algo así. Un sí, tema que te gustaba mucho, que la odiabas. Que, bueno, es un videoclip, bueno, es igual. Era peques, sí, sabes, eran peques, sí. eran peques. El de Johnny. Bueno, hay un tema, era bueno, que la tocaron ahí en madre mía, era difícil defender a la banda, tío. Johnny's back. El tema más malo, tío. Ese Johnny. Saluda. Pero ¿cómo pueden tocar un tema así? Sí que es verdad que esta gente hace lo que les da la puta gana. Y decir y cobran pasta sobra. No, pero decir de que tienen ya a palabra la gira británica. En todos los mejores pabellones, los más grandes de Inglaterra. Los dos, en todos los grandes pabellones, número 3 en Inglaterra. Y sobre todo, donde han pinchado, siguen pinchando es en Estados Unidos. Por mucho que esté en el Hall of Fame, está en el top 200 y en el 160 y pico. Pues tú imagínate. Ya ves. Top 200, cuando ahora no se venden ni discos. Claro, bueno, pues continuar, ¿no, Miguel? Vamos a continuar con una banda local que ya conocen todos porque han estado en alguna ocasión aquí con nosotros, hablando con nosotros. Desafortunadamente, pues de momento ya somos bastantes como para meter más gente aquí. Esto es un recinto pequeño. Tenemos un termómetro que cada vez que nos tomamos la temperatura nos va subiendo un grado, así nos que... vamos de cuarentena, ¿eh? Que nos vamos, ¿eh? De aquí ya salimos ya directamente a cerrarlo, o igual ya no nos dejan ni salir. La verdad, pues no estaría mal, ¿eh? Aquí se está bien, ¿eh? Aquí nos quedamos de puta madre. ¿Tenemos unas pizzas o qué? Unas pizzas, oye. ¿Quién aporta birras? Birras tú, ¿no? Ya, pero son para mí. Pero la nevera... Joder, tío, es que yo necesito, digamos, una cantidad de... El camping gas, ey, aquí la liamos, ¿eh? Ey, la liamos parda. Y al David que os pase unas pajillas. ¿Qué? Pero ya no se pueden, desde plástico ¿qué? No se pueden hacer servir ya. No, la nevera está llena de cervezas, pero decir que la nevera es pequeñita también, ¿eh? También es verdad, que eso tendríamos que decirle al director. Ya es la hora de que se pille una de, ¿cómo se llama? Una de esas americanas, una combi. Una combi. Los están buscando, ¿eh? ¿Lo sabéis o no? De esas de dos puertas, como un ropero. Bueno, seguimos con Retan Rebel. Pido disculpas si alguien le interesaba mucho el tema. Seguimos con Retan Rebel, ya digo, son de aquí, de Cornellá, han estado con nosotros muchas veces y ya nos contaron, bueno, llevan grabando el disco, llevan un montón de tiempo. La verdad es que les ha quedado redondísimo este One Last Chance. La verdad es que hacen, bueno, ya lo escucharéis, hacen un hard rock sureño, que para que tiene un toque... Que parece que esté metido en un western. Además ahora le han metido armónica y tal. Y la verdad es que es una pasada. Y bueno, vamos con el tema que abre el disco y que también le da título, One Last Chance. Y bueno, sobre todo fijaros en la intro a piano y armónica, que realmente, ya os digo, cuando entra la armónica parece que estéis en una película de Clint Eastwood, aquella de... ¿El bueno, el feo y el malo? En alguna de estas. Pues la vi este verano y me gustó mucho, ¿eh? Es una pasada. Yo, sí. yo he visto toda la trilogía del dólar. Yo también la tengo. Yo soy un amante. La trilogía ¿El cementerio sabes dónde está? Está sí. En Burgos. Burgos, sí. Pueblo de Burgos. Y hay una, una cruz que rememora a Clint Eastwood. Y una de Metallica también. Sí. Metallica, claro, claro. Ahí empieza todo. Ahí empezó todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, sin más, os dejo con este One Last Chance. Y cuando acabe el tema lo hablamos, porque realmente dar la enhorabuena a Ángel y compañía. Ángel Jaraez, cantante. Ángel C. Punto. Ángel C. Punto Corporation. Porque o sea, eso, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho el disco para que te felicite? No he hecho nada en la vida, nada. No, realmente. Nada. Decir, no es pues el... a mí la más me suma tú, no sé. Decir que no es el mejor momento para sacarlo, pero hombre, con lo que les ha costado, es comprensible que ahora, con lo que les ha costado sacarlo y acabarlo, creo que no es el momento de meterlo en la nevera y lo han sacado y ya lo defenderán en directo. Deseo de todo corazón que os vaya bien. Y que pronto lo podáis eso, pues mostrarlo en directo a vuestro público y yo estaré fijo de los primeros. Así que nada, os dejo con este One Last Chance y ese Western. Bueno, amigos, ya pronto nos vamos de cuarentena, ¿eh? Aquí la va subiendo la temperatura, va pero subiendo vamos. Más, y más con a este Sergio tema, se le está pasando, pero que te cagas, me encuentro tío, mal, ¿eh? Sí. Más, más con este tema de Retal Rebel, realmente hemos disfrutado del tema de ya no, el tema es buenísimo, la producción me parece maravillosa. Internacional. La totalmente internacional. No, es una música que no está feta aquí. Sí que está feta aquí, pero no sé. No, no, es una música que no está feta aquí. No, pero es posible que hayan algún grupo y tal. No, no, no, es verdad que ya podría ser. No, no, no, no, ese sí es. Bueno, Carlos Altras con Hashem, obviamente. Sí, Anchas Castella, hay mucha música, mucha música, pero es verdad que por eso això sona i t'ho presenten com a Suècia. Sí, home. T'ho presenten com a Estats Units. Tú presentan como Inglaterra, como Alemania, y dices, hostia, tío, que... No, Alemania no ya, no te quedes estilo. Sí, los alemanes no son capaces de hacerlo. No tienen esto, no tienen no, este... No, tú presentan... Es que no, son demasiado vastos. No tienen la que pedigrí. No es por pedigrí. No, es diferencia muy, musical. Los sí. Ruedos, no, que los alemanes son... Aquí tenemos los sureños, los de Cádiz. Son muy mecánicos y... O los de Tarragona. También. Los alemanes son muy mecánicos y aquí, hombre, se nota un alma, se nota ahí un carácter y que han mamat del blues, han mamat del rock, sí, han mamat de moltes coses i han sabut barrejar-lo de puta mare. I que realment és la pandèmia que hi ha aquí al país, que sempre miren més als grups de fora que no pas als d'aquí. Aquesta és la veritable pandèmia. Oye, para somos los número uno, en la pandèmia, por lo menos, sí, lo hemos conseguido. ¿No? No, no, pero si mira, si tú tenías que ver que... el otro día el partido. Yo creo que todavía no. Oye, yo me encuentro mal, Me estoy encontrando mal. Somos tan tuercebotas que el otro día en el partido España-Alemania, los españoles todos abrazados y los alemanes para hacer el himno cada un metro y medio separados. Es que ahí demuestra el país que hay. Si es que es verdad. Es un país de tuercebotas. Que no es broma, que me encuentro mal. Bueno, resumiendo un poco, nada, felicitar a Retal Rebel por este disco. Todo el disco es fantástico. Hemos puesto la primera canción porque, bueno, también fue el primer... Bueno, ellos como primer tema que sacaron fue el Rock Sound, que también lo pusimos aquí, dedicado a la sala Rock Sound. Y luego pues ya pusieron este... avanzaron este segundo tema, que es el primero del disco. Y bueno, en cuanto que el disco esté disponible físicamente... O bueno, creo que está disponible también por Amazon, he visto una noticia o algo. Buscadlo, oídlo. Lo tienen también en YouTube, lo podéis escuchar, porque es realmente una maravilla en cuanto a producción, en cuanto al talento de los músicos y en cuanto a la composición, que al final es lo importante, que hayan buenas canciones y nuevas. Y algo, como decía David, no se escucha mucho grupos españoles que hagan este tipo de música, y realmente tiene un alma y un duende ahí que no lo tienen en Suecia ni en Alemania, desde luego. No, la verdad que bravo por Ángel. No, que... Gracias. Pues bueno, amigos, ahora gracias. Os traigo una novedad, un adelanto que salió esta semana pasada, concretamente el día 4, pero que el disco saldrá el 13 de noviembre. Y me refiero a Phil Campbell and the Bastard Sons, conocidísimo guitarra por Militar en Motorhead, yo creo que poco tengo que decir. Y como he dicho antes, aquí os traigo su segundo larga duración llamado We Are the Bastard con el tema Son of a Gun. Aquí tenéis a Phil Campbell ante Bastard Son. Un final glorioso, un inicio glorioso. Sí, he tenido hasta este gran grupo a Phil Campbell ante Buster Sounds, lo que era, como he dicho antes, el conocidísimo guitarra que militó unos 35 años en Motorhead. Menudo hijos de... Sí. Y bueno, el tema, la verdad, que es rock and roll. Phil es un gran motor. Una otra denominación, sí. De origen. Pues seguimos para adelante y como ya sabéis, este programa, sin ser la beneficencia, sí que tenemos un servicio social, un servicio de carácter público, y es que tenemos, como ya sabéis, audiencia en todo el mundo, around the world, y concretamente tenemos un seguidor muy dedicado y muy entregado al programa. Hablamos de Agustín M.T. desde Jalapa, Veracruz, México, y que hoy es su cumpleaños, y en fin, sin que sirva de precedente, vamos a poner una petición. Cumpleaños. Años, sí, más que a él le mola mucho, y a ver el resto que os parece. Concretamente de una banda argentina, los Rata Blanca, de Walter Jardino. Ya sabéis, ese es artista que quiere ser un, que quiso y quiere y será siempre un, para mí, un clon de Richie Blackmore, Ya sabéis que la imitación es lo máximo de, en fin, de admiración, ¿no? Y nada, este chico callejero de su primera galleta, Rata Blanca, del año 88. Y pues nada, a disfrutarlo. Yo igualmente, ya sabéis que soy más de la serpiente blanca y del león blanco, más que de la rata. Pero bueno, con todos vosotros, Rata Blanca, Chico Callejero. Bueno, pues habéis tenido ese tema muy callejero, valga la redundancia, y pues nada. Bueno, era el primer EP de Rueda Blanca, tío. Sí, felicidades a nuestro oyente fan de México, ese Agustín M.T., que va para los 50. Yo ya estoy, tío. Yo ya estoy. O sea que. Miguel, te están diciendo yo, algo. Yo también. Sí, y voy a enviar fotos a talibanes, tío. Ah, claro, pero envíatela. ¿Cuándo las cumplí? ¿Vais a enviar fotos a talibanes? ¿Cuándo? ¿Estaba en el Arabins? Ah, ese día que estuviste en el Arabins. ¿Y por qué no me dijiste nada? Para que me invitaras. En mes guerrero, ¿no? ¿Qué puto cabrón? ¿No? Un puto cabrón. 50 años, tío. Me fue 50 años ya, tío. Sí. Me es queda todo lo. Sembla que el heavy metal sigui vell, però a Salt on Matarre de Rock sonem. I som 63 emissores que estem allà en conjunt per sonar per vosaltres a través de... De Asalto Mata Radio Rock, cada vegada 24 hores de rock i heavy metal. També estem a través de a partir de demà a través del nostre Facebook. A ver, ¿cómo te has quedado? Estem a través del nostre Facebook i ara mateix emitint en directe sense puntos FM a www.radiospeed.net. I anem a continuar amb una formació que són els Vector amb K. Això, pues, bueno, és una cosa que ara mateix em ve de nou. Porten funcionant no? des del... De Rússia, no? Que estan de no, no, no, porten funcionant relativament molt poca estona, però m'ha presentat a Josep Lluís de Molins de Rei. Josep Lluís m'ha presentat aquesta formació i jo, pues, mira, tinc aquí un dels àlbums, el Terminal Redux, i li vull dedicar un d'aquests temes. O sigui que... Per tu vaig, Josep Lluís, tio, que amb Molins de Rei, aquí tenies els Vector. I tema? El tema? Uy, botón de reproducción, que me está diciendo eso. No te entraltes. Dos, tres àlbums que portaven el Vector, es Vector, i van tancar la seva trajectòria al 2016 des dels Estats Units, USA of America, o com es digui això. Aquí es tenia els senyors de Vector. El rum le va, esto. I, bueno, era el segon LP, el que sonava ara mateix, que és el Terminal Redux. I a la policia, ja sabeu, de los de ja Trump, sabeu, també. Ja sabeu. Thrash metal de la old school, per dir alguna mena, no? De la old school, millorat amb uns tocs de black a la veu. Millorat. Sí? Millorat amb uns tocs de black. A veure. Bueno, pues nada, amigos, aquí, como sabéis, nos gusta mucho el cachondeo, doom, el doom, el cachondeo, el metal, y vamos a poner un grupo que la verdad es que es muy parecido a los Sabbath con Ozzy. Es verdad que con un sonido... Ah, pero se ve el Sabbath de una otra banda. Y el cantante tiene un tono bastante parecido. Estamos hablando de los suecos Kon Raven, un grupo de culto, y que es verdad que ya hace muchos años que no sacan ningún disco, y voy a rescatar ese disco, que es del 2009, que se llama Mammoths. No me estén en un LP. Mammoths, ¿eh? No me estén en un LP. No, los Kon Raven no. No. No. Mammoths of War. Y tienen en rabo el Raven. Mammoths of War, que quiere decir los mamut de la guerra. Mamut por lento. Pero este tema no es tan lento. Se llama The Poltergeist. Ahí tenéis Kon Raven de Sweden, un power trio. Ahí tenéis. ¿De qué? Poltergeist. Los postres, vale. Venga. Poltergeist. No lo digas. Lo ha dicho. Escuchad la voz. Ya verás cómo tiene un cierto aire a Ozzy, pero con resaca. Venga. Bueno, Ozzy siempre. Bueno, Ozzy no, porque nunca deja de beber. Bien, muy, muy Doom, muy Doom. Muy Doom y muy... Pues la veu Ozzy, tío, la veu Ozzy. La veu de l'Ozzy, bueno, que se l'ha copiat. Qui va ara? Jo, ja te l'he preparat. Ah, vale, vale, vale, vale. Ataque. Venga, vamos, que vamos a hacer otro tipo de todo. De... Bueno, vamos con una novedad que también ha salido este verano. No es la mejor época para sacar discos, pero realmente, ya que no, por lo menos no están... pudiendo girar, pues por lo menos están habiendo discos. Y una de una banda de mis favoritas dentro de lo que es el hard rock americano, aunque este disco Christian es bastante rock. Heavy. Christian rock. Perdona, rock, pero es que ahora suenan cara. ¿Eh? ¿Ara suenan cara? Con cara suenan cara. ¿Encara suenan cara cristians? Sí, sí, sí. Sobre sí. En el Rockfest, en el Rockfest estuvieron repartiendo Biblias y todo. Nosotros estamos debajo de... Nosotros estábamos repartiendo hostias. Nosotros estábamos debajo de... Bueno, pues algo cristiano, a las 12 del migdia, hostias. A las comuniones, hostias. Claro, claro. Nosotros estábamos allí y fue un conciertazo, realmente. Siempre lo decimos. Realmente sonaron muy bien. Si tenéis la oportunidad de verlos en directo, suenan muy bien. Y este último disco, la verdad es que es muy, muy, muy heavy. Suena muy metal, muy metal. Es un buen disco. Es mejor un buen disco. Sí, es más. No... Los dos anteriores son superiores, pero este es mejor que el anterior. Ajá. Pues nada, el disco se titula Even the Devil Believes. Y vamos a poner el cuarto tema, que ya han puesto un vídeo también. Es un medio tiempo, pero es muy, muy potente. Un riff realmente poderoso. Así que, y el tema se titula Do Into Others. Así que aquí tenéis a los Striper, que no es Stripper. Que Stripper es una tía que se despelota. No tío. Es lo mismo. Oh, tío. Pues no sé qué me agrada más. Un Stripper. Así que ahí tenéis Stripper Isaías 53.5. Do Unto Others. Yeah. Bueno, ya casi acabamos el programa y damos paso a Pepe. Yo ya por mi parte ya me despido y hasta pronto, amigos. Me despido, Piro. Y venga. Pues bueno, pues aquí seguimos la temperatura, por favor. Aquí seguimos ahora con una banda de Finlandia que hace un death metal melódico, que es un estilo que cada vez que hace ya 25 o 30 años que empezó este estilo de metal, el death metal melódico, cada vez se está haciendo más fuerte, sobre todo en Europa. Y también en Estados Unidos y sobre todo por la parte sureña de México, que también ahí está sacando unos buenos grupos, como hemos he pinchado yo aquí hace tiempo, a los de Genotype y a los de Seiten, que también son bastante buenos. Y bueno, y con esta novedad que salió en agosto pasado, un adelanto de lo que será su disco, que será lanzado en octubre, llamado Seven. Una banda muy respetada en este género, ya con una trayectoria desde el 99, y me refiero a Mors Principium Edge, que en latín significa la muerte desde el principio. Y que con este disco ya serán 7 en su bagaje. Y bueno, nada más que decir que es una banda muy a tener en cuenta. Y nada más, como ya estamos ya para acabar, os dejo este tema A Die for Redemption de los finlandeses Mors Principium Edge. Vosotros aquí habéis tenido esta gran banda de death metal melódico llamada Mors Principium Est, y solamente un apunte, que suenan un poquito parecido al primer, a los primeros trabajos de Dark Tranquility. Tienen un aire, también son allí, son del norte, son países escandinavos, pero bueno, hay que tener muy en cuenta. Suenan muy bien, la verdad es que... La verdad, como decía en el pro, la KF al principio de esta canción, es una banda muy respetada, El puto problema és que hi ha formacions que van sortir, van néixer, Children of Bodom va desaparèixer, no? Van Soul Work, van canviar d'estil. Sí, van canviar d'estil. In Flames, cada vegada de davallada. I, bueno, pues necessitem una nova sàvia que es porti als In Flames inicials, als Children of Bodom, als Soul Work inicials, a tota aquesta penya inicial, perquè tota aquesta penya s'ha perdut en una altra banda, t'agradi o no t'agradi. El Soul Work, que com tu has esmentat ara, al principi eren boníssim i ara s'han transformat, s'han adreçat a un metal més nu metal. Sí, més modern. Sí, més modern. Seria el progressiu dins del new metal. Sí, podien catalogar-lo d'aquesta manera, sí. Doncs bueno, ja ens acomiadem de vosaltres fins la setmana vinent. I us deixem una mica de musiqueta, simplement, dels Crítics. Bueno, amics i amigues, fins la setmana vinem. Una abraçada per tots. Això, Crítics, ho van dedicar al Resurrection Fest. Aquí ho teniu, és una petita mostra. Tanquem ja mateix. Bona nit a tothom, fins la setmana vinent. Merci per estar amb nosaltres. We'll be right back. siente fuerte mi metal. Heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Voy a hacerme una almohada cervical. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Voy a hacerme una almohada cervical. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Pero esto siempre fue.